Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos sean todos a este su programa Enlázate. Hoy tenemos un tema muy interesante aquí junto a mi hermano Smalin García. Que Dios le bendiga de una manera muy especial y estamos súper contentos de estar con cada uno de ustedes en su programa Enlázate por Baraja Radio. Y es interesante hablar de las consecuencias, las causas y el efecto que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la comunión con el Espíritu Santo. Ega, y es increíble, a veces ignoramos que el Espíritu Santo quiere y anhela celosamente pasar tiempo con nosotros. Y vivimos una vida como cristianos piadosos, como personas que entienden que todo está bien, pero nos olvidamos de que el Espíritu Santo quiere estar con nosotros en todo momento. Por lo tanto, tenemos un tema muy interesante el día de hoy. Así y el es. Tema es, ¿era? El efecto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Wow. Ese es el tema de hoy. Le invitamos a compartir esta transmisión, a compartir este video, porque el Señor va a trabajar en su vida, porque yo sé que con nosotros ha trabajado mucho. Y el Espíritu Santo está haciendo un llamado en estos días a que hablemos más de Él, porque es necesario. Muchas veces lo pasamos por alto y no debe de ser así, porque tenemos que tener la comunión del Espíritu Santo. Y nadie puede estar en comunión con alguien si de Él no habla, si de Él no se interesa por Él y todo eso. Entonces, yo creo que es un tema que abarca mucho, abarca muchas edades, todas las edades. Sí. Esto es para jóvenes, adultos, caballeros, damas, niños, adolescentes. Todos necesitamos aprender sobre el efecto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Bueno, Edgar, cuando hablamos de efecto, según el diccionario español, estamos hablando de la capacidad de producir resultados. Wow. Capacidad de producir resultados. Capacidad de producir resultados. Entonces, no veo otra persona que tenga una capacidad tan inmensa, eficaz, para producir resultados efectivos y positivos en la vida del creyente que más que el Espíritu Santo. Es así. Puesto nosotros mismos a veces nos vemos en la situación de que alguien está trabajando con nosotros o nosotros estamos trabajando con alguien para producir o para que produzca resultados positivos y cometemos muchos errores o no llegamos a la meta donde queremos llegar. Pero no así el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo te toma y empieza a trabajar en tu vida y tú abres tu corazón a lo que Él está pidiendo, produce efectos increíbles. Es impresionante cuando uno dice, donde el trabajo de nosotros termina, comienza el del Espíritu Santo. Entonces, ahí está el asunto. Tú dices, bueno, no deberíamos nosotros de trabajar tanto en ese sentido, deberíamos ser guiados por el Espíritu Santo. A veces tomamos la iniciativa de dejarle todo al Espíritu Santo ya al final. ¿Tú sabes cómo es eso? Como cuando dice, bueno, si tú estás en algún departamento como un departamento de consejería y todo ese tipo de cosas, pastorado, el apostolado, sí, trabajando con personas. En cualquiera de los ministerios tú siempre vas a trabajar con personas y te encuentran con un problema. Poniendo el ejemplo de un problema que haya. Y tú entonces, antes de tomar la iniciativa de preguntar al Espíritu Santo cuál es la acción a tomar, tú comienzas a elaborar tú mismo con tu propia psicología, con tus propios medios, con lo que tú mismo has aprendido, con las historias y todo eso. Y comienzas a elaborar y dices, bueno, eso se puede resolver de esta manera. Pero nunca le preguntaste al Espíritu Santo si él quería que fuera de esa manera. Entonces, cuando tus formas, tus medios, las formas que tú utilizaste para resolver ese problema con esa persona o en esa situación, no se da, no funciona, entonces tomamos la iniciativa y decimos, bueno, vamos a orar para que el Señor sea el que tome el control. ¿Es esto la manera correcta de actuar, Smiling? ¿Deberíamos de ser así, dejarle todo al final a Dios porque al final es que el Señor tiene que obrar? ¿O tenemos que comenzar desde el principio guiados por el Espíritu Santo? Yo creo que nosotros tenemos que tener algo en común con los apóstoles y los creyentes del primer siglo, y es que ellos estaban de acuerdo con el Espíritu Santo. Todo lo que se iba a hacer en la iglesia era juntos. Nadie tomaba iniciativa. El Espíritu Santo hablaba con ellos, ellos consultaban con el Espíritu Santo y todos estaban en común acuerdo. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Está el Espíritu Santo obligado a terminar lo que no empezó? De ninguna manera. Ahí es que actúa también la misericordia de Dios, porque en realidad él no está obligado a hacerlo. Y si él quiere no hacerlo, él tiene voluntad propia. Es una persona, él puede decir, no voy a hacerlo y punto. Claro. Como nosotros actuamos y decimos, bueno, este le dio con irse para Santo Domingo y ahí vivir y laborar y eso. Y uno dice, no, yo no lo voy a ayudar, pues yo no le dije a él que eso. Pero el Espíritu Santo puede hacerlo. Ahora bien, hay otra cosa. Apelar a la misericordia de Dios es algo terrible, es Así algo es. increíble, pero esas son sus cosas, su misericordia. Pero es eficaz hacer todo lo que nosotros queramos hacer, comenzar una construcción, ya sea física o espiritual o lo que sea, en lo que nosotros queremos hacer, ya sea ministerial o lo que sea. Y después que ya vamos más o menos avanzados, notamos que no tenemos el apoyo del Espíritu Santo y luego lo queremos involucrar y decir, bueno, termina el trabajo que yo comencé, él no está obligado a hacerlo. Carecemos de recursos cuando empezamos nosotros y nos olvidamos de la presencia o de la persona del Espíritu Santo en la obra que queremos hacer. Y debemos de entender algo. La Biblia dice en el libro de los Efesios, el apóstol Pablo diciendo, el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No fue el que tomó la obra a No. mitad de camino, ni a final, sino el que empezó, el que comenzó la buena obra. Por lo tanto, Dios, el Espíritu Santo, empieza en nosotros una buena obra. Pero es muy significativo tomar en cuenta lo que tú estás diciendo, Eva. La mayoría de personas utilizan ese término, esa frase. Bueno, donde el hombre termina, empieza el poder de Dios. Pero en realidad no No debería ser debería ser así, así. ¿no? Y me llamó mucho la atención a tú decir eso. No debería ser así. No, nosotros no deberíamos darle un paso sin que Dios nos envíe a dar un paso. Y por eso la vida de los profetas bíblicos era una vida tan llena de la unión del Espíritu Santo y ellos. Bueno, se ve en la escritura cuando ellos decían algo, lo que ellos decían estaba ocurriendo, porque ellos trataban de no dar un paso sin que Dios lo dijera. Es así. Mira, y hablando de eso, de los profetas, es muy interesante, porque cuando tú lo lees, salvo en raras versos o páginas, tú puedes ver, bueno, el Señor, vino una profecía del Señor a Jeremías. Jeremías la dice, pero tú no ves el tiempo que duró para que Jeremías pueda tener esa respuesta. No así en Daniel. Tú ves que en Daniel dice más o menos Así la es. oración que hizo Daniel, el tiempo que duró para recibir la respuesta, lo que pasó con la batalla espiritual que estaba Así es. sucediendo y todo eso. Pero estaba leyendo Jeremías y me llamó mucho la atención un texto donde el pueblo de Israel va a donde Jeremías le pide a ellos, ya después de que Nabucodonosor había sitiado la ciudad y todo eso, y ya había puesto él un gobernante, ya eso es una historia muy larga y no lo voy a resaltar. Lo que quiero resaltar es cómo ellos van a donde Jeremías para que él invoque el nombre del Señor, invoque al Señor y que el Señor le diga qué tienen ellos que hacer. Si se van a Egipto o si o que ellos dicen y prometen que ellos van a cumplir con lo que el Señor le diga. Y dice la palabra que Jeremías duró como 2 semanas para darle respuestas. O sea que hay que tener paciencia con la respuesta de Dios. Así Porque el es. Señor nunca llega tarde. El problema de nosotros los seres humanos es que nosotros nos desesperamos por todas las cosas. Eso incluye también a las personas que somos creyentes y a las que no. Nos desesperamos por muchas situaciones. Es increíble. Nosotros tenemos que dejar que el Señor sea que tome las decisiones. Y nosotros no tenemos que inventarnos nada. El Señor va a tomar las decisiones. Te dice, bueno, Edgar, bueno, Smiling, yo quiero que ustedes hagan esto y esto. Bueno, el Señor duró 3 semanas, un mes, 5 meses, un año para decirnos que hagamos eso. Pero estamos seguros que cuando nos lo dijo, Él nos va a apoyar. Así es, Mientras tanto, nosotros vamos a mantenernos en stand-by, tranquilos, esperando en Él. como Abraham. Exacto. Abraham escuchó la voz de Dios y él no vio el cumplimiento de la promesa cuando escuchó la voz de Dios, pero nunca dejó de creer en la promesa. Él seguía y siguió siempre creyendo en la promesa de Dios. Por lo tanto, hablando de ese efecto que provoca el Espíritu Santo en nosotros, esa capacidad que tiene de transformación, es como el día de hoy estaba hablando con una persona que tenía un vicio y me decía, yo intentaba dejar ese vicio, pero no podía. En una ocasión duré un año sin utilizar ese vicio y después volví. Otra vez duré 8 meses sin utilizar ese vicio y después volví. Pero un día me encontré con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, y no volví a utilizar ese vicio. Son esos efectos que hace el Espíritu Santo de Dios. Y una de las cosas que quiero resaltar, Egan, es lo que dice el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Cuando Dios cambia nuestro corazón y pone, y el espíritu de Dios viene a nosotros, no sé, es difícil explicar lo que sucede, pero estoy convencido que sucede por cómo sucedió conmigo, como sucedió con mis hermanos. Es esa transformación, la regeneración, que ese nuevo nacimiento que tenemos interno, que lo que antes nosotros lo veíamos como algo bueno, ahora lo empezamos a ver como algo malo. Uh-huh. Y lo que antes no teníamos la fuerza quizás para apartarnos, para desecharlo, después la tenemos. Uh-huh. Esto es gracias a los efectos que provoca en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y esa comunión con el Espíritu Santo constante. Porque una cosa es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti y trata de permanecer en ti, pero tú no puedes permanecer en ti porque tú estás apegado a tus formas. Sí. Tienes que morir al yo. Tienes que no solo de boca decir, me rindo a ti, pero tus acciones tienen que ser, bueno, copartícipes de eso, tienen que ser en línea con eso que te estás diciendo. Porque si no, vamos a entrar en lo que la palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, lo que espera el Señor de nosotros es que lo obedezcamos. Así es. Y eso es lo más difícil para el ser humano, obedecer. Lo vemos en la Biblia completa, obedecer los preceptos de Dios. Al ser humano se le dio la ley para que obedezca al Señor, para que se mantenga apartado. El ser humano no puede hacerlo. Tiene que entonces venir Jesucristo y cumplir la ley en obediencia, para que todos nosotros podamos adquirir la salvación por gracia. Así es. Y hablando de esto, vamos a leer un texto que refleja mucho lo que estamos hablando acerca de, en realidad, de la Trinidad de Dios. En 2 Corintios 13, versículo 14. Es el último versículo de 2 Corintios. Dice que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo están siempre con ustedes. Así es. Ahí se resalta esas tres cosas. Así es. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y hay una cosa que ahora me llega a la mente, Smiley, y es que sabemos del amor de Dios, del Padre, porque el Padre tuvo tal amor y tiene tal amor para con nosotros que entregó a su único Hijo, porque nos ama. El Señor nos ama. El Señor nos ama. El Padre nos ama. Mucha gente dice, no, el Padre está lejos, el Padre está allá. No, no, el Padre nos ama. Nos ama como ama a Cristo, nos ama. Así es. Por eso entregó a Jesús por nosotros. El Padre nos ama. Y eso es lo que dice la Biblia, sí. Capítulo 3. Sí. Que de tal manera amó Dios al mundo, refiriéndose al Padre, que envió a su Hijo unigénito. Es para así. Que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que nos otorga el sacrificio de Jesús, vivimos en la gracia. Somos salvos por gracia. Gracias al amor del Padre y al sacrificio de Jesús. Pero hay otra cosa, Smiley, que es la comunión del Espíritu Santo. Muchas personas saben del amor de Dios, viven en la gracia, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo. Y eso es algo que hemos estado viendo en una serie de mensajes que estamos escuchando. Y damos gloria a Dios por las personas que trabajan en esos temas tan importantes. Porque el Espíritu Santo les da esos temas para que ellos lo traten con la iglesia. Es necesario que entendamos que nosotros tenemos que crear una comunión con el Espíritu Santo. ¿Y qué es una comunión? Comunión. Es cuando estás en coinonía. Así es. Con una persona. Tú no puedes dar comunión con una máquina, es con una persona. Una comunión con una máquina, eso es algo increíble. O con un aparato normal, o con cualquier tipo de cosa que no fuera una persona. debería de ser algo incómodo y extraño. Sí. Usted no sentirse, o yo no sentirme comprendido, que me están entendiendo, esa persona. Debe de ser algo difícil, ¿eh? Tú me imaginas, en un momento, un radio. Y el radio es bueno, porque los radios son súper buenos. Tú escuchas programas divertidos como Baraj Radio. Sí, por pero, ejemplo. Y, pongamos este ejemplo. No hay Shaq de Baraj Radio. No hay una plataforma de Baraj Radio en la cual se puede poner su pregunta, puede comentar algo. Simplemente está la radio. Simplemente te puede escuchar, puede escuchar solamente lo que dije, punto. Y usted está escuchando este programa. Y este programa choca muy directo su corazón. Y usted quiere decir algo porque le está pasando una situación. Es difícil porque usted tiene la radio pero no está hablando con nadie. No hay comunión. No hay comunión. No hay comunicación tampoco. No hay comunión. Entonces, es diferente con el Espíritu Santo. Mira, y lo que te iba a decir era que con el Espíritu Santo se resalta ese aspecto de la comunión. Así. Que siempre puede estar con nosotros. Que eso no lo tenemos en el Padre. Que eso no lo tenemos en Jesús porque físicamente Jesús no está aquí. Lo tenemos en el Espíritu Santo porque fue dado por ellos. Así es. Para que podamos tener comunión con ellos. Y el Espíritu Santo es Dios. Así es. Y es la parte que se resalta en ese versículo de lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Ahora bien, aquí viene lo otro. ¿Tenía el Padre que amarnos de tal manera? No. Tenía a Jesucristo que entregarse por nosotros, un pueblo pecador. No. Él pudo haber dicho no. Pudo haberse quedado con la ley, punto. Ajá. Ahora tiene el Espíritu Santo, que estar en comunión con nosotros. Si él no quiere, no. Pero él quiere darnos eso. Sí. Y para mí eso también es la gracia del Espíritu Santo. Claro. Querer intimar con personas que no lo merecen. Que no lo merecen y muchas veces no lo anhelamos. Y no lo anhelamos. Una cosa, Edgar, según el diccionario, la palabra comunión significa vinculación en lo que se tiene en común. Entonces, ¿qué tenemos en común nosotros con el Espíritu Santo? Eso es una muy buena pregunta. ¿Qué tenemos en común nosotros con el Espíritu Santo? Eso ahí puede filtrar todos tus ministerios y todas tus cosas con eso. Cosas, claro. ¿Qué tenemos en común? Wow. Porque literalmente nosotros decimos, wow, yo tengo comunión con él, pero ok. ¿Qué tú tienes en común con el Espíritu Santo? Eso es una pregunta que yo creo que debemos todos reflexionar en ella. Pues oiga, una cosa que, si tú notas el verso que tú acabas de leer en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, presenta el amor del Padre y la gracia del Hijo. Ahora, nosotros recibimos el amor del Padre a través de Jesucristo, que nos da su gracia. Ahora, ¿qué tenemos en común con el Espíritu Santo? Y yo tengo algo muy, muy, muy personal que me llega a la mente. Y es, mis pensamientos me están diciendo algo en mi corazón. Bueno, que yo necesito ser transformado. Yo necesito que Él haga un efecto en mí. Y yo creo que Él puede hacerlo. Ahora, ¿cuál es la parte de Él? Que Él sabe que puede hacerlo y Él quiere hacerlo. Es como cuando el leproso va donde Jesús y le pregunta, ¿quieres sanarme? ¿Puedes sanarme? ¿Puedes sanarme? Sí, quiero. Yo quiero. Así mismo el Espíritu de Dios está presente, diciéndonos, ¿tú quieres ser transformado? Preguntando, ¿yo quiero ser transformado? ¿Tú puedes? Y él contestando, sí, quiero transformarte. Quiero entrar a tu vida, quiero tener una relación de amistad, quiero que todas nuestras cosas estén en común. Es su deleite, deleite. Que tus proyectos, tu vida, tus sueños, tus metas, todas estén en común con lo que yo quiero para ti. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos distanciados de lo que Él quiere? No hay nada en común. No hay comunión. Entonces ahí se pierde la comunión. A veces nosotros pensamos que perdemos la comunión con el Espíritu Santo cuando cometemos un error. Y de ser así, estamos en lo cierto. Ahora, pero no solamente por esos tipos de errores que nosotros siempre resaltamos, perdemos la comunión con Él. Porque la intención de nuestro corazón, la que Él conoce, y nosotros conocemos, que nadie a nuestro alrededor conoce, también hace que perdamos la comunión con Él. Es así. Porque Él conoce lo íntimo de nuestro corazón, conoce lo profundo de nuestro corazón. Por lo tanto, eso también hace que perdamos comunión con Él cuando nuestras intenciones están lejos de las intenciones de Él. Bueno, la gente resalta básicamente las cosas bochornosas. Sí. Pero cosas como tan internas, como que casi no explotan, que tú no te das cuenta, como el orgullo. Hasta que pasa una situación y tú te das cuenta que la persona está llena de orgullo. Así es. Del orgullo malo, por cierto. Ese orgullo te aleja de la presencia del Espíritu Santo. Te aleja de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo. No deja que el Espíritu Santo actúe como Él quiere en tu vida. Y nadie se dio cuenta. Y el orgullo lo tienes tú adentro. Y tú estás sublevando en rebeldía contra lo que Dios quiere para ti. Porque tú quieres esto, aquello. Tú no quieres lo que el Espíritu Santo te está pidiendo. Porque a la carne no le gusta. Y hay un texto muy interesante en Gálatas 5, 16. Por eso les doy este consejo. Dice, dejen que el Espíritu guíe su vida y no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal. Está en la naturaleza del hombre el querer ir en contra de Dios. Por ese pecado, esa iniquidad de pecado que viene con el hombre. Entonces, nuestra naturaleza carnal, dice el versículo 17, desea lo que está en contra del Espíritu. Y el Espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza carnal. Los dos se oponen. Por eso resulta que ustedes no están haciendo lo que realmente quieren. Pero si se dejan guiar por el Espíritu, quedan libres de la ley. Entonces, eso es lo que necesitamos. Guiados. Ser guiados por el Espíritu. Y nadie puede poner al Espíritu. Eso es uno de los efectos de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque cuando Él nos está guiando, causa un efecto muy bueno en nosotros. Nadie puede decir, guíame, e irse adelante de ellos. No, imposible. Tiene que ser Él. Claro. Él tiene que tomar las decisiones. El que está guiando es el que tiene que tomar las decisiones. El que está en el guía es el que tiene que tomar las decisiones. Así es que funciona. Nosotros tenemos una sola decisión. Y es seguirlo. A donde tú vayas, yo iré. Lo que tú digas, yo diré. Lo que tú hagas, yo voy a hacer. Pero eres tú adelante. Es que yo no puedo dirigir a Dios. Yo no puedo dirigir la presencia del Espíritu Santo. Yo no puedo dirigir al Espíritu. Es que, es como dice el Eterno. ¿Quién aconsejó a mi espíritu? Uh-huh. ¿Quién le dio consejo? ¿Quién le dio instrucción? Oye, es mucho. Tú decir como que tú tienes la capacidad de instruir o tener más sabiduría que el mismo Dios. Una de las palabras que uso mucho cuando estoy evangelizando es que yo les pregunto a la persona, si Dios dice que hoy es el día aceptable, que hoy es el día de salvación, que hoy es el día que Él ha preparado para ti, ¿por qué tú dices que no estás preparado? En pocas palabras, tú estás diciendo que Dios se está equivocando y tú estás en lo correcto. Porque Él te está diciendo que sí, que hoy es el día. Y tú le estás diciendo que no, que hoy no es el día. Así mismo hacemos nosotros con la comunión. Y esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Él dice, yo quiero guiarte, pero tú dices, no, yo voy a tomar las decisiones, sígueme. Sígueme, que no, nos va a ir bien. Y nos damos cuenta que no nos va bien. Sígueme. Claro que no. Porque no es el diseño de Dios. Así. El diseño de Dios es guiarnos. Para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Es guiarnos para que podamos ser eficaces en lo que hacemos. Es guiarnos. Es ser nuestra lámpara, nuestra luz. Y se pisa por nosotros para que nosotros podamos pisar en sus caminos. Y en Proverbios dice, al justo lo encamina Dios. Así es. Y mira cómo dice en Proverbios también, hablando de la sabiduría, del Espíritu de sabiduría, que también se está refiriendo en parte al Espíritu Santo. Dice que en el principio, desde el principio, el Espíritu de sabiduría, la sabiduría estuvo en todo. Y fue usada por el Señor, por el Padre, para que se hagan todas las cosas. Entonces, ¿quién puede instruirle a la sabiduría? Nadie. Habla Proverbios. Entonces, ese Espíritu de sabiduría, también es ese Espíritu Santo que es portador de esa sabiduría que es la que necesitamos. Así es. Egal, y mirando, por ejemplo, el Salmo 119, en el verso 105, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Y me llega esto a la mente. Veo esta imagen, esta proyección. Imagínate que tú necesitas una lámpara para caminar. ¿Vas a poner la lámpara detrás de ti? No. Nunca vas a poner la lámpara detrás de ti. Siempre al frente. Frente delante, porque tú vas a caminar hacia adelante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Quitando la lámpara delante de nosotros y poniéndola detrás de nosotros. Estamos caminando y por eso estamos tropezando, porque estamos caminando a ciegas. Nuestra proyección, nosotros mismos estamos provocando una sombra con la luz que está haciendo la luz del Espíritu Santo, y nos estamos perdiendo en el camino. ¿Tú sabes lo duro de esa lámpara? Que habla. Así es. Esa lámpara no es una lámpara inanimada, es una lámpara que habla, que piensa, que siente, es una persona. Entonces, él nos dice, sí, es la lámpara, pero yo soy el que te guío por el camino. Así es. Ey, si yo no alumbro el camino, tropiezas, caes, mueres. Sí. De eso se trata. Y yo creo que eso es algo muy bonito cuando podemos hablar acerca de el efecto que causa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Yo creo que este tema haya sido y es de bendición para tu vida. Porque en realidad necesitamos hablar más acerca de lo que el Espíritu Santo quiere. Así es. Porque nos pasamos la vida entera pensando en lo que yo quiero, pero lo que quiera Espíritu Santo. Me decías ahorita, Smiling, como todo el mundo habla acerca de esa lectura de cuando Jesús le pide agua a la samaritana. Sí. Y todo el mundo se acuerda de que la samaritana y la samaritana, pero nadie se acuerda de que Jesús tenía sed. Jesús tenía sed. Nadie se acuerda de eso. Esa es la parte, yo creo, en ese texto que es más olvidada. Y para mí, dentro de lo que cabe, para mí mucho tiempo fue olvidado. Claro. Tú lees ese texto y tú pasas directamente, wow, qué avivamiento pasó en Samaria. Wow. ¿Qué pasó? ¿Cómo la gente fue convencida? Pero Jesús tiene sed todavía. Su sed no fue saciada. Nadie le dio agua a Jesús. Entonces eso es. Entonces eso es también una representación de cuando el Espíritu Santo nos pide algo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo es una persona. También tiene necesidades. Él quiere que hagamos cosas. Sí, sí. Tenemos que darle ese tiempo. Tenemos que darle su valor. Tenemos que darle la prioridad. Porque el Espíritu Santo, sin él, de seguro, vamos a perecer. Y en el camino que el Señor nos ha pautado, no podemos estar sin la guianza del Espíritu Santo. Así que, de mi parte, ha sido todo. Yo espero que sean bendecidos con este tema. Siempre les decimos que comparten esta transmisión con los demás. Este video va a estar en YouTube. Compártelo con sus amigos. Si ha sido de bendición para ustedes, de seguro que va a ser de bendición para sus amigos o para más personas. Bueno, nosotros deseamos literalmente que cada uno de nosotros y de ustedes desarrolle una comunión íntima con el Espíritu Santo. La práctica de lo escuchado es lo que provoca lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Y nosotros, como Enlázate y Baraja Radio, nos vamos a mantener orando por cada uno de ustedes, los oyentes de esta radio, para que crezca ese sentido y ese amor por la presencia del Espíritu Santo. Hasta aquí su programa Enlázate. Que Dios le bendiga. Bye bye.